Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 23 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El Poliforum de León cerrará el año con grandes exposiciones para los amantes de lo retro, tales como la Quinta Expo Coleccionables los días 16 y 17 y Turbo Bazar, que se realizará el 10 de diciembre con grandes sorpresas e innovaciones. La décima edición de StarCon Especial Navideña está próxima a llegar con grandes invitados, sorpresas y una gran oferta para los asistentes, que disfrutarán de anime, ciencia ficción, videojuegos, cómics, cultura oriental, playeras y objetos para cosplay. La ciudad estará de manteles largos durante la edición 2017 de la México's Auto Industry Summit, cumbre de negocios de la industria automotriz, lugar en el que participarán especialistas internacionales del sector automotriz a nivel mundial. Analizarán las condiciones actuales del mercado, las ventas, producción y las tendencias rumbo al año 2020. Con más de 100 eventos gastronómicos posicionados en la ciudad, se presenta uno de los más emblemáticos del Club Rotario León, la edición 28 del Festival de la Paella, en beneficio del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial. El Instituto Municipal de Planeación, INPLAN, tiene listo el anteproyecto para ampliar la ruta del peatón hasta el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Se trata de la intervención de la calle Álvaro Obregón en el tramo de las calles 20 de Enero a Anda y Galeana, zona en donde se pretende que esta parte de la ciudad histórica, que en su conjunto es patrimonio cultural, la conviertan en un elemento depositario de la historia de León. Ante el daño que presenta parte del pórfido colocado sobre la calzada de los Héroes, la Dirección de Obra Pública Municipal hará una prueba piloto en uno de los tramos afectados, colocando pórfido ahogado en concreto y no colocado con mortero, como se realizó cuando fue realizada la obra en la administración anterior. El aumento al salario mínimo impactará en Guanajuato solo a 90.000 trabajadores de los 900.000 registrados en el Seguro Social. Así lo informó Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico. Líderes empresariales y de trabajadores coincidieron en que el aumento al salario no fue suficiente y frena el desarrollo del mercado interno. En la información policiaca, 13 heridas de bala en total fueron las que recibió Rigoberto, alias El Güero, quien fuera asesinado a balazos la mañana del martes en la colonia Lomas de Medina. Su causa de muerte fueron principalmente las lesiones que sufrió en tórax y abdomen. Viejas rencillas personales es, el parecer, el motivo de la agresión registrada la tarde de ayer en las calles de la colonia San Felipe de Jesús, que dejara como saldo la muerte de uno de los involucrados. Ambos eran vecinos de la misma colonia y se sabe que la víctima, Andrés Josué, se dedicaba a la elaboración de panes. Su agresor, Eric Alejandro, continúa detenido. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.